desborde en su concepto, ¿no? Ojalá esté tranquila la marcha, pacífica. Si es así, no vamos a tener ningún problema. ¿Hay puntos donde se ha desplegado la policía específicamente? No, estamos resguardando bueno, en este caso, la marcha, para evitar que haya problemas con los transportistas. Eso no queremos, ¿no? Que se enfrenten entre bolivianos. Coronel, más adelante también se va, hasta que termine la marcha, ¿va a estar desplegada la policía? No, absolutamente, hasta que concluya la marcha, indican que van a hacer un cabildo. Vamos a resguardar ese tema y, bueno, en cuanto se pueda, vamos a brindar seguridad, ¿no? Gracias, coronel. Coronel, ¿cuántos efectivos están desplegando para precautelar la seguridad? No, al momento no tenemos lo básico. Si no hay ningún problema, no vamos a intervenir. Es una marcha pacífica, seguramente con los propósitos requeridos, ¿no? ¿Qué problemas han afrontado esos días de paro, de movilizaciones? Bueno, ha habido algunos amagos de enfrentamiento entre vecinos de los distintos distritos municipales con los transportistas. Ojalá no ocurra eso en los próximos días. Nosotros estamos para garantizar la libre circulación de los vehículos y de las personas. Se ha anunciado una marcha de 72 horas para la próxima semana. ¿Se estaría realizando la planificación para precautelar la seguridad de esos días? En este caso es un paro, no es una marcha, lo que menciona, ¿no? Un paro de transporte. Nosotros ya estamos dando vigencia a nuestros planes de contingencia para evitar, pues, que bloqueen. Recordemos a la pregunta, ¿cuántos efectivos se desplegan en ese tipo de actividades de seguridad? Bueno, hemos activado nuestro plan los días pasados en un efectivo no menor a los 600 policías, ¿no? ¿Cuántos puntos se desplegan en ese tipo de actividades? En toda la ciudad del Alto, las avenidas principales que comunican con la localidad de Copacabana, la ciudad de Oruro, los ingresos a la ciudad de La Paz y todo lo que concierne a las vías principales. Coronel, en el trayecto hemos visto que no hay presencia policial de tránsito, por lo menos para que esté haciendo tal vez el resguardo policial o anunciando a los conductores no entrar por esta vía, por estar viniendo por esta marcha de protesta. Sí, lamentablemente el poco personal que tenemos de la unidad operativa de tránsito en la Ceja, que es mayor conflicto vehicular. Uh-huh. Bueno, en la vía está Radio Patrullas en este momento, guiando esta marcha. Coronel, siempre quiero agradecer su comprensión. Hablamos del tema de seguridad. El gobierno nacional ha aumentado ya efectivos policiales al municipio del Alto para redoblar las tareas de seguridad ciudadana. Sí, en este momento el Comando General, la Dirección Nacional de Personal, está evaluando y está georreferenciando el delito, como ha mencionado nuestro comandante, para determinar cuánta cantidad de efectivos policiales nos toca a la ciudad del Alto. ¿Aún se desconoce el número de efectivos que no, va a llegar? No, todavía no, porque están haciendo una evaluación minuciosa. Uh-huh. El departamento que ha recibido un apoyo importante es la ciudad de Santa Cruz. Yeah. Y luego vienen Cochabamba, luego La Paz y los distintos departamentos. Uh-huh. ¿Tenemos un ranking de delitos en el Alto, los que más se cometen? Bueno, ranking no, sino una estadística. Bueno, en este caso todavía no está elaborado nuestro, actualizado más bien nuestro departamento de estadística. Uh-huh. Al momento, ¿cuál es la cantidad de efectivos policiales con que cuenta el municipio? Nosotros, no el municipio, la ciudad del Alto. El comando original. El comando tiene 1.817 efectivos policiales para toda la ciudad del Alto. ¿Esto cubre? No siempre el personal en cualquier institución y mucho menos en la policía es bueno, necesitamos un poco más de personal, pero está nuestro comando general está haciendo los esfuerzos para dotarnos mayor personal. ¿Algunas proyecciones que ustedes han hecho de cuánto sería el número ideal para cubrir las demandas? Bueno, siempre es necesario el incremento de personal, como le decía. Ojalá esperemos por lo menos unos 200 efectivos policiales más, ¿no? ¿Algo que más que desea agregar oficial? No, estamos pues esperando siempre que eviten la confrontación entre nuestros hermanos bolivianos. Muy bien, hemos dialogado con el coronel José Luis Araníbal, comandante regional de la policía de la ciudad del Alto, quien está en este momento observando la masiva marcha que se está desarrollando acá en la avenida 6 de Marzo.